Bienvenidos al octavo programa de Conversaciones el Burger. Hoy, bueno, de momento solo somos tres, esperando a que llegue su Atara, que llega tarde. Llega pronto. Tenemos con nosotros a Sakudo. Hola. A Fanatic. ¿Qué pasa? Y yo soy Yowie. Primero una cosa que voy a hacer, que nunca lo hacemos, que es decir que tenemos Twitter, Podconburg, que tenemos un blog, que es Vía Tomates, y que tenemos un Ask, que no me acuerdo cuál es, por eso lo controla Saku. No lo sé, ya lo diremos. Bueno, pues cuando eso demuestra el interés que ponemos en él. Y ya directamente vamos con la sección y empezamos con manga. Bueno, Saku, cuéntanos qué has traído de manga. Bueno, pues a ver, os traigo cosas que ya, parte de ellas que hablamos la semana anterior, de Dragon Ball, la película, la resurrección de Freezer, en efecto, va a tener basura. Va a tener una nueva transformación. Lo que me ha jodido ha sido que he visto el nuevo diseño de Gohan. Creía que era Yamcha. Le han puesto el pelo a tazón como Yamcha en el segundo torneo de Dragon Ball. Sí. Pues le han puesto así el pelo. La diferencia por la cicatriz, ¿no? Con todos los perdones. Después de habernos chupado en Namek cuatro transformaciones, creo que eran de Freezer. ¿Otra más? Sí. La de Cooler. Su hermano. ¿Tú has visto las películas de Cooler? No. Pues ahí tiene una transformación. Ahí va a estar la nueva transformación. Yo creo que es pasarse. Entonces, a ver, a mí no me gusta que hayan resucitado a Freezer, ya lo dijimos en el anterior. Lo que sí que me molesta, que han hecho, aparte de eso de Gohan, que le van a transformar en Super Saiyan. Van a tener que hilar muy fino para explicar por qué Gohan se transforma en Super Saiyan, porque no tiene sentido. Además de que en la siguiente, después de las críticas, decidieron que no se transformara. Gohan sí se transformaba. No debería. No, si te acuerdas, en la saga Buu dice que ya no se transforma en Super Saiyan, ya tiene suficiente fuerza por sí mismo sin transformarse. En la saga Buu. En la saga Buu. ¿Cuándo es niño? Buu, no. Saga Buu, ya no. Es adulto. Es verdad. Cuando está con Videl, que sí, sí, que sí, no. Ah, sí, esa, sí, ya se puede transformarse, sí. Pero se supone que no sirve para nada. Claro, porque simplemente la transformación, pues se pone rubí y ya está. Entonces, sí. ¿Por qué lo han metido? En la anterior, en la de Batalla de Dioses, en el tráiler pusieron que se transformaba. Como les llovieron hostias por todas partes, lo superpusieron que tuviera el pelo negro otra vez y quitaron la transformación. Entonces, ¿ahora por qué otra vez? Entonces, ahí eso van a tener que dar explicaciones. Luego, hablar de Screw Attack, la que hace el Death Battle, que son personajes que luchan entre ellos, como Goku contra Superman. Ah, vale, ya caigo. Sí. Vale, pues han sacado el de Ryu, lo digo ahora porque es un personaje así que de videojuegos, del Street Fighter, bastante famoso, y también tiene su serie de animación y sus cómics y todo eso, que me llamó mucho la atención, contra Scorpion, que es otro personaje del... creo que era el de Mortal Kombat, que sí. Tiene las muertes estas ahí de Fatalities, vale, y todo, sí, este. Sí. Pues muy buen episodio que se han sacado ahí. Decir que también este mes de diciembre quieren sacar los de Screw Attack Majin Buu contra Kirby, que se promete estar interesante. O sea, a mí me llama mucho la atención ese combate. Y luego que sacaron el de Deathstroke, el malo de Arrow, sí, contra Deadpool. Ah, pues... Es buenísimo, o sea, ese de verdad le tenéis que ver, es maravilloso. O sea, el Deadpool acaba de ser, después de este vídeo, mi personaje de Marvel favorito. Podemos poner para mí, la cuenta de Twitter. El enlace le pondré a Twitter, el de los dos combates, el de Ryu y este. Es maravilloso, o sea, es un cachondo ese tío, me encanta. Y eso, o sea, que le tenéis que ver, os lo digo. Y os lo aviso y os... Vamos, que nos estás obligando a ello. Pongo la amenaza. La pistola ahí. No os estréis mirando en la ventana y me encargo yo si viene su Atara de... Vale. Decirle que estamos aquí. Ya se lo hemos dicho. No responde. Yu-Gi-Oh! En 2016. Nueva película. Ah, película, vale. Oh. Con los personajes iniciales. Yugi, Kaiba, y van a ser esos, ¿vale? No van a sacar el Yu-Gi-Oh! 5X, su puta madre. ¿Vale? O sea, eso no, sí, lo van a sacar. El original, el bueno. Yo el me quedé bueno. Yu-Gi-Oh! En el torneo este que organiza Kaiba de la isla. Pues... Que fue lo último y de lo mejorcito, porque luego ya... Basura. No, la última saga, la del faraón, es maravillosa. Ah, pues es que ese no lo he visto. Que sale su nombre. Pues cuando te pongas al día con One Piece, ya sabes. No me queda mucho de One Piece. ¿Vosotros sabéis cómo se llamaba el faraón? Porque lo dicen al final. Yo no me acuerdo. Se llama Atem, lo dicen al final del este. Por curiosidad, para que no está bien. Supiera. Kaiba también decían que tenía origen... Kaiba también tenía origen del este, del pasado, sí, en Egipto. Sí, porque en uno de los gráficos, me parece que aparecen ahí en la piedra, estaban los dos que se... No eran los dos clavados, pero sí tenían el aire... No, sí, a ver, el Yugi inicial, ese no, el del puzzle sí. Sí, el del puzzle sí es... Y es eso, o sea, la historia de la última saga es el Bakura malvado, pues es el que prepara todo el pifostio. Y eso, por en honor van a hacer la película, que van a remasterizar parte de la serie en honor al 20 aniversario. Que al otro gilipollas, el manga ya lleva de Yu-Gi-Oh! 20 años. ¿20 años ya lleva Yu-Gi-Oh? No, sí, es bastante... Sí. Es mucho. Y luego ya... Vamos a ver, Yu-Gi-Oh! Fue una serie que pegó en su época y fue buenísimo. Aquí todo el mundo, yo creo, de los presentes, si alguno de nuestros oyentes habrá jugado con esas cartas. Sí, tenemos los tacos esos así, de dos pisos de cartas. Pero sí, o sea, Yu-Gi-Oh! Pilló muy fuerte y ahí está que han sacado pues todas las series estas posteriores. Lo que pasa es que han sido bastante malas. ¿Pero el manga es estable o es como...? El manga no lo sé porque no lo he visto. O sea, yo he visto la serie de animación y he visto fragmentos del manga, pero no me he llegado a ver el manga entero, no sé hasta dónde para. Claro, porque yo pienso, si es un manga estable durante 20 años... No. O sea, son más de 1000 capítulos, que se empezó hace 20 años. Ah. Por eso. O sea, que ya tiene 20 años desde que se hizo. Sí, porque lo mismo es como Hunter x Hunter, que tiene 15 años, pero tiene 300 capítulos, porque se toma años sabáticos. No, lo de Hunter x Hunter se lo están criticando muchísimo. Y luego ya el trío Shonen, que es así lo que... Que ya es dúo, pero... Dúo Shonen. No, porque de Naruto hay todavía noticias. Sigue saliendo cosas. Pero no le dejan morir en paya. No, porque no publican capítulos, pero publican cosas. Salen más noticias ahora que antes, que estaba la serie. De Bleach, decir que... es increíble, está bien, o sea, no, sigue bien, se mantiene bien, lleva un mes y pico, muy bien. Con el combate de Iwatch contra Ichibei. Vosotros no veis Bleach, no sabéis de lo que estoy hablando. Ah, por cierto, spoiler. ¿Vale? Un par de minutos, tres de spoilers. Pues vamos a rato de spoilers, ¿sí? No, porque ha sido ahora, con lo de antes no hemos dicho. Y si alguien no ha visto Yu-Gi-Oh!, le has desvelado el nombre. Que se llama Aten, pues muy bien, que se joda. Lleva 20 años el manga. Y si no había visto Dragon Ball, ¿qué? ¿Le has contado toda la saga Freeza y la saga Buu? Vamos a ver. Todo el mundo hemos visto Dragon Ball, está dicho. O sea, hacer un spoiler de Titanic no es hacer spoiler, es contar historia. Ya está. Pero, por ejemplo, si contamos el final sexto sentido, ¿es un spoiler o no? En pues Titanic no, al final todos viven, es el spoiler. Lo que pasa es que ha sido un poco predecible, o sea, estaba claro, el malo que tienen ahí... Es que eres muy exigente, ¿eh? No, a ver, es que el malo se supone que se está enfrentando contra un secundario de los buenos. Pues es normal que el malo diera ahí como muestras de superioridad en este punto, de ir perdiendo y ahora volver a subir el nivel. One Piece, que ha estado bien. Buen capítulo, sí. O sea, está marcándose bien la historia de Rosa. Lo que pasa es que tendría... Una pregunta. Al final, como dijimos en el primer programa, Law se ha unido a la tripulación de Luffy. Todavía no. Todavía no. Bueno. No han terminado la saga. Seguir. Yo así no tengo mucho más que decir de One Piece. O sea, ha sido muy bueno. Bellamy está aguantando bien, más de lo que yo creía. Yo también. Yo creía que iba a tener media hostia. Yo me sorprendí de que tuviera más una viñeta en el capítulo. No. Yo pensaba que se iba a llevar otro tatuaje en la cabeza, como el que se llevó en el primer combate contra Luffy, pero no. Y de Naruto, pues a ver, se estrenó la película, no la he visto todavía, este 6 de diciembre, ha tenido éxito en taquilla, que era de esperar. ¿Pero se estrenaba en algún sitio aparte en Japón o...? No, ¿qué Japón, película? Naruto, la película. Ah, Last Naruto Movie. Ha tenido... Ahora te da por pronunciar bien. Sí, luego claro. Me echas la bronca por intentar pronunciar bien las películas. Maldito Saku. Por decir BK Fusion. ¡Oh! ¡Wonderful! Es que se dice BK Fusion, no BK Fusion. BK Fusion, y ya está. Pues eso, ha sido un exitazo. Que, a ver, era de esperar. Porque como acabó el manga, pues lo normal es que la película tuviera éxito. Aunque sea una mierda, sí. No sé cómo ha sido por eso, pero vamos, lo que es la recaudación, 3,5 millones de euros para una... Oh, pues está muy bien. Para una película de animación y solo en ese país, yo creo que está bien. Ha sido la que más, o sea que... Luego, proyecto para agosto, la película posiblemente esté inspirada en el hijo de Naruto. No, o sea, a mí me da mucho palo. Sí. Todo y eso que no he visto ninguna película de Naruto, pero esta... Luego hablo de una de ellas. Con todos los perdones, yo creo que si quieren meter eso es para seguir vendiendo cosas ya. Pues evidentemente. Si con todos los perdones, yo creo, ya se acaba Naruto, vale, sacas noticias, sigues hablando de ello, pero ahora, un hijo de Naruto... ¿qué pero si darle? En primavera van a publicar cosas nuevas de Naruto, otra vez. Vale, cosas que a lo mejor no se hayan dejado finiquitadas en la siguiente noticia. A lo mejor son cosas que van a sacar de que nos quedaron claros durante la historia, sí. Pero meter un hijo de Naruto... Seguro que cuentan historias nuevas. No, a ver, va a ser como rematar, pero a ver, lo que dice Fnatic es cierto, porque es como lo que hemos dicho ya varias veces de los videojuegos, los siete espadachines de la niebla, fantástico, fenómeno, podía venir genial en la historia y tenían mucha tirada, pero no ponen nada y sin embargo los meten para los videojuegos, eso es para sacar dinero de todas las maneras. Ah, un detalle curioso de la película, que por lo visto una de las escenas, por lo que he leído, de Naruto con Hinata, pues Hinata le regala una bufanda, ¿no? En plan de, estoy enamorada de ti, toma una bufanda, cariño. El amor, en los plan, tortolitos, sí, qué bonito. Como si le diera un pañuelo, pues aquí en Japón debe ser más típico una bufanda. Entonces debió estar curioso porque Kishimoto debió de llegar con la idea a la productora. Les dijo, oye, ¿qué os parece? Que no sé qué tal y cual. Que les regale una bufanda. Y se debieron de descojonar los productores diciendo, ¡oh, qué pijada! No sé qué, qué típico. Y claro, se quedó el Kishimoto. Eso es lo que me hizo a mí mi mujer. Lo cual no pinta que es un viejo o Kishimoto, ya está. Pero vamos, debió de ser un corte para los productores muy interesante. Y luego ya hablar de lo que has dicho, de lo que iba a salir nuevo de Naruto, que van a ser nuevas novelas que van a explicar el final de los personajes. Sí, porque quedaba el salto ahí de los años y todo eso, sí. Claro, porque del último capítulo pues no sabes bien lo que pasa. Sí, cómo se corrompieron Kakashi y Naruto para nuestro Sanpachai y todo eso, sí. Entonces, las que han anunciado que van a sacar van a ser en este orden: la de Kakashi, Shikamaru, Akatsuki, Gaara. Akatsuki ya queda por contar. Akatsuki, no, imagino que será, pues, a lo mejor es las generaciones akatsianas. Las nuevas generaciones akatsianas. Sí, no lo sé. Pensaba que molaba el nombre. Sí, sí, a mí me canto. Y Gaara, después de lo de Akatsuki, Sakura y Konohagakure. ¿Qué es ese, el hijo de Naruto? ¿Quién Konohagakure. Es Konohagakure. ¿Quién es ese? Konohagakure. ¿Cómo se dice? Konoha. Ah, de la Konoha. Inmobiliaria. Ah, vale, pues empieza por ahí. Ese hombre siempre he pensado, Konohamaru, el hijo de Konohamaru, o el hijo de Naruto. Ya han puesto ahora a decir nombres, el hijo de Shikamaru, Shikamaru Jr. No, porque es hija, ¿no? Lo que tenía Shikamaru con... Yo creo que es una chica. No me acuerdo. Un travesti, pongámosle. No, Shikamaru no, Shikamaru es un chico. Sí, es un chico. Es un chico, tiene los ojos de Temari. Sí, es verdad, es que me he confundido con la hija de Ino. De Ino, sí, yo también. Vale. Y ya está con eso. Pues eso es todo en el mundo del manga. Nos vamos al mundo de la televisión. Bueno, pues en el mundo de la televisión esta semana hemos tenido sobre todo finales de semitemporada o de temporada. Destacar el final de la serie de Sons of Anarchy. Que, ¿hijos de la anarquía? Sí, que yo todavía no... Solo acabo de terminar la primera temporada, es decir, me quedan 7, creo. Pero oye, la primera temporada apunta muy bien, si mantuvieron el nivel... Tiene que estar muy bien, tengo que haber estado bien al final. También ha terminado una temporada de una serie muy popular que nos iba a traer Suatara, pero como no está, pues que era Zetanation, que es de zombies y eso, por eso le gustaba. ¿No es la de la que está basada en la película de Guerra Mundial Z? No, de Guerra Mundial Z es una película, no es una serie. Ah. Que va sobre pues un ataque zombies y todo ese rollo. Y una persona tiene la cura y le tiene que llevar al otro lado del país. Ya. Vamos, lo típico de, ¡ay, sí, zombies, ay, este nos salva! Bueno, aparte de eso, también pues han llegado a la final de media temporada, pues Flash, Arrow, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que además esta se va a tomar 2 meses y medio de vacaciones, casi 3. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., dices, ¿no? Sí. Ah, vale. Es que lo digo en inglés. Vale, no, te había entendido bien. es que somos bilingües. De momento las únicas series así importantes de las que sigo yo, porque las que no sigo pues no tengo ni idea, que todavía han terminado son Homeland, que le quedan 2 capítulos, aunque por mí la podrían matar ya, y American Horror Story, que le quedan, pues no sé, 2 o 3 capítulos le quedan para terminar la temporada. Están con mucho vicio con el tema del circo, ¿no? O sea, lo estoy viendo por muchas partes últimamente, no sé. Pues no sé, yo solo lo he visto en American Horror Story. Lo vi en Team Fortress, que es el especial de Halloween, que era lo del circo de Merasmus. Lo vi en otros 2... Mira, Suatara por ahí, por la ventana. ¡Ha venido! ¡Ya llega! ¡Aleluya! Lo dijo el señor. Por otros 2 sitios y hace nada lo he visto en otro lado que también me ha recordado, pero ahora no me acuerdo si fue en una serie o en qué. Pues no me acuerdo, pero últimamente es como los malos carniceros asesinos en juegos y tal, que los veo ahora por todas partes. Pues lo mismo con el circo. Vale. Y luego además tenemos, pues ha anunciado... Un aplauso para Suatara, por favor. Además ha anunciado los nominados a los Globos de Oro, que aparte de cine también son para series. Entonces vamos a ir a las categorías más importantes. Mejor serie de televisión dramática: Downton Abbey, House of Cards, Juego de Tronos, The Affair y The Good Wife. Vamos, este está claro que va a ir para House of Cards, pero... ¿Y Juego de Tronos? Juego de Tronos se va a llevar un premio de mejor serie en la puta vida. ¡Oh, sí! No. Mejor serie de comedia, Girls, Jane the Virgin, Orange is the New Black, Silicon Valley o Transparent. Yo apostaría por Orange is the New Black. No conozco ninguna. La verdad es que no he visto ninguna. Pero ¿has dicho de que son de humor? De comedia musical. Orange is the New Black técnicamente no es una comedia, es más bien un drama, pero lo han puesto en comedia, pues allá ellos. ¿Y eso no entra el humor dentro? ¿O sí? Sí, humor también, sí. Nah, pero estos son ingleses. Son americanas, vale. Sí. Y Big Bang, Modern Family y todo esto. Destacar que Modern Family es la primera vez que no tiene ninguna nominación en ninguna categoría. Y me parece fatal. Big Bang Theory últimamente tiene nominaciones solamente para Jim Parsons, el que hace es el Don Cooper. Ya. Este año tampoco. Por eso me parecía raro. Es que se ha llevado muchos, ya es abuso. Sí, es cierto que ya se gana demasiados. Después de decir que era por eso, me parece raro que no estuviera Modern Family. Pero eso, yo creo que se lo va a llevar Orange is the New Black. Tal vez Silicon Valley no la he visto, pero dicen que está bastante bien. Y Girls me parece un truño, pero bueno. Y nos vamos, no sé dónde estaba. Sí, bueno, mejor actor principal no voy a decir todos, lo va a ganar Kevin Spacey por House of Cards. Y ya el resto no tengo ni idea de quién los puede ir ganando. No sé qué más destacar. Ah, sí, mejor miniserie. Está nominada Fargo, Olive Kitteridge, o como se diga, The Missing, The Normal Heart y True Detective. Aquí yo creo que va a estar entre Fargo y True Detective, pero sí, clarísimamente. Porque son las series que han tenido más popularidad este año. Y no sé, pues ya de series contar nada más, porque no me voy a meter en actrices secundarias y todo eso. Pues nos vamos ya a cine. Y en cine, pues tenemos que anunciar, pues principalmente, vamos el primero con Suicide Squad, ha anunciado quiénes son los personajes que... Sí, que, ahí me gustaría yo comentar una cosa. Espera, primero decimos quiénes son y luego comentas. Vale. Tenemos a Will Smith, que va a interpretar a Deadshot, Jared Leto, que va a interpretar al Joker, Tom Hardy a Rick Flag, Margot Robbie a Harley Quinn, Jay Courtney a Boomerang y Cara Delevingne a Enchantress, o como se diga. Ahora comenta. Vale, es el de Jared Leto como papel del Joker. Heath Ledger dejó el listón muy alto. Y está muerto. Vale, por eso digo, dejó el listón muy alto. ¿A vosotros qué os parece? Puede hacerlo bien y hacer... No creo que llegue al nivel del otro. Si lo supera, sería decir, ¡buah! Brutal. Pero desde mi punto de vista... Creo que va a ser un Joker decente, no va a llegar al papel de Heath Ledger. Yo es que creo que tenemos a este Joker demasiado reciente. Entonces, sí, sí. Si hubiera pasado más tiempo, podría haber... Pero claro, tan cerca va a haber mucha comparación. Yo le doy un voto de confianza a Jared Leto. Jared Leto es un actor como la copa de un pino y estoy seguro que puede hacer un gran papel. Una cosa, Jack Nicholson, ahora hablando del Joker... También hizo el Joker. ¿Le han puesto por Alzheimer? Tiene Alzheimer, está encerrado en su casa. Y, ¿qué dices? Sí, sí, sí. ¿Cuándo lo han usado? No sé si esta semana o la semana pasada. Está encerrado en casa con su familia y tiene un Alzheimer. Además debe estar en un estado bastante ya avanzado. ¿Lo? Así que... Pues ya. Cuidado que no nieve, no haya tele y se lía chatos con la gente. No creo que llegue a ese nivel. Pero oye, ten cuidado que han escrito segunda parte del libro del Resplandor, ¿eh? Bueno, que lo vi el otro día en la revista del Círculo de Lectores. Pues es que, ¿qué es, querido? A mí me parece una noticia bastante... Dura, sí, dura. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿qué más? Y en cine también ha habido... Han hackeado los servidores de correo de Sony y han filtrado unos mensajes muy interesantes. Primero... Nintendo y Sony están en conversaciones para hacer una película animación de Super Mario Bros. De animación, no como la mierda se hicieron hace años. Pues era buena, cabrón. Marvel está intentando conseguir recuperar a Spider-Man, que tiene los derechos Sony. Claro, si estaba cantado para lo de para Capitán América, Civil War. Y sí, de momento es lo que iba a comentar, que yo había oído que querían meter con Capitán América. Pero no le están intentando comprar los derechos, lo están intentando es conseguir un 60% de los derechos. Es decir, y lo que hablamos, pero llevamos sí, beneficios. Lo que pasa es que están poniendo unas condiciones, que la primera es que el actual actor que hace Spider-Man a la puta calle. Coño, hay con sentido común. Y eso está jodiendo lo que ellos tenían pensado hacer con el o con sea, este Spider-Man. Te refieres al Spider-Man de ahora. Al de ahora, sí. Y al antiguo también, es decir, quieren un nuevo Spider-Man completo. Pues pero claro, ten en cuenta que este le están empezando ahora, sí. Pues es una putada, sobre todo para Sony, que tenía grandes planes para eso. Pues que seguramente van a llegar a un acuerdo, sí. Porque está Sony está a punto de sacar una película de animación con personajes de Marvel y les y con Spider-Man como principal gancho, entonces interesa te llega a un acuerdo para poder terminar de sacar la película. He visto la animación de series de estas de Marvel y de DC Comics. Hostias, es muy buena, ¿eh? Sí, es muy buena. Sí. Han mejorado muchísimo. Hombre, comparado con lo que veíamos, yo creo que con 6 o 7 años, allá por los años 90... La serie Spider-Man está de dibujos animados que veíamos de pequeños. Sí, era malísima. Ahora ves... No era, era muy gracioso. Ya lo sé. El guión era pero perfecto. Pero comparado con lo que hay ahora, el lo nivel es muy alto. Bueno, y luego también se han filtrado insultos a Angelina Jolie y a Barack Obama, por lo que tengo que pedir disculpas a Sony. Hola, la madre que eres y a otros y a otras personas de ¿por qué medio insultan a Angelina Jolie? Con lo buena que está, ¿no se la quieren, no se la han podido reventar o qué? Esto era mentira de pasada, da igual. luego, también, ¿qué más? Nominados. Bueno, primero ya tenemos algunos premios. De momento las películas que han ganado ya premios a mejor película son El año más violento y, sobre todo, Boyhood. La película está tardado 12 años en grabar. Joder, vaya película. Un poco no la, ¿alguno de, en el del rey? Una pregunta, ¿alguno la llegó a ver? Yo todavía no la he visto, pero la voy a ver. Y esa tiene y tiene pinta de que va a estar nominada al Oscar, seguro. No sé si va a ganar, pero nominada va a estar. Y nos vamos a los nominados en los Globos de Oro a Mejor Película. También tenemos en este caso categoría drama y de comedia. En comedia. Drama, empezamos por drama. Joder. Tenemos a Boyhood, Foxcatcher, La teoría del todo, Selma y Imitation Game, que sé que no sonará ninguna. No, por desgracia. No. Pero bueno, yo claro destacar Boyhood, que es la que he dicho, de que se tardó tantos años en grabar, y ahí me llama mucho la atención de Imitation Game, porque es sobre, ¿cómo se llama este? Alan Turing, que fue el que desentrañó el misterio de la máquina Enigma con la que se comunicaban los nazis. Sí, que es un informático muy famoso dentro del mundo de la informática y además y que fue pasó de ser un héroe a ser condenado a la cárcel por ser homosexual en aquella época. Entonces es algo muy interesante. En mejor película de comedia tenemos Birdman, El gran hotel Budapest. ¡Oh, perfecto! ¡Esa! ¡Esa! ¿Por qué? Into the Woods. El hotel Budapest. ¿Por qué? Está genial. ¿No lo has visto? Está genial. Into the Woods, Pride y San Vincent, que la ha estrenado este fin de semana en España. Yo creo que aquí se la va a llevar Birdman. Porque las favoritas para los Oscars son Boyhood y Birdman. Eso es así. Y Birdman además creo que está hecho además por un director que no sé si es español o es sudamericano. Es Alejandro González Iñárritu. Ahí me suena a español, pero no sé. Ahí suena latinoamericano. Sí, ese es vasco. Con Iñárritu. Claro, pero puede ser un hijo de inmigrantes españoles. Entonces, no sé. Pues está claro que tiene que es o español o sudamericano. Es decir, es latino. Pero, y además está nominado a mejor director por la película Birdman. Que, pues eso, Birdman, esa sí que la voy a contar, porque es una película que es casi seguro que va a ganar la de mejor película, mejor comedia. Va sobre un actor que después de haber estado haciendo películas de superhéroes, trata y ha dejado de hacerlo, es decir, todo el mundo le tiene encasillado y está a punto de estrenar una obra de teatro en Broadway. La transformación de cómo cambia el personaje, cómo trata de cambiar su carrera y todo eso. Y la gente dice que está muy bien. Bueno, y... Pues será un ejemplo a seguir para el de Crepúsculo, que ya he dicho, de por vida. Luego, bueno, no sé si entra el mejor director, es que la mayoría no lo vais a conocer. Pues... Wes Anderson por El gran hotel Budapest, David Fincher por Perdida... No, entonces ni lo mencioné. Pero vamos. También una cosa que quiero destacar. Han nominado a mejor actriz por drama Jennifer Aniston, de Friends, ¿no os acordáis? La que hacía Rachel. Sí, sí. Por una película que se llama Cake, no tengo ni idea de qué va. La gente lo ha criticado mucho, pero la gente que ha visto la película también dice que está muy bien esa papel y que se merece la nominación. Otra cosa es ya veremos el premio. No lo sé, pero Jennifer Aniston tiene mi apoyo. Vamos a ver, yo Jennifer Aniston yo creo que la hemos visto todo el mundo en comedias como Friends y en películas de gracia. No sé qué tal serán esa película, pero si el mundo... Si todo el mundo comenta que ya genial y a lo mejor alguno de los que comenta es de estas personas famosas que comentan las películas, pues a lo mejor llevan razón y lo hemos dado. Estoy mirando porque había una actriz que estaba nominada por mejor actriz en comedia y en drama, pero no veo cuál es, así que... Paso. ¿Sasha Grey? No. Ah, bueno, claro, no veo porque no estoy mirando drama. Estoy mirando secundaria. ¡Bravo! Stone Jones Moore... no lo encuentro. En cualquier caso, también decir que está nominado... va a sacar una nueva película Tim Burton sin Johnny Depp. Por fin. ¿Qué dices? O si lo está, tiene que tener un papel muy secundario. Tiene que estar. El actor fetiche. El actor protagonista es Christopher Waltz, que por si no os acordáis. ¡Ay! El nazi de Malditos Bastardos. Oh. O el Django Desencadenado. Sí, el doctor Malvado. Sí, pues... es sublime ese actor. Pues está nominado a Mejor Actor en Drama por esa película. ¿Qué le pasa a Johnny Depp últimamente? Que ha muerto. Uy, no, se ha pillado un escacho de pedos cojonudo. ¿En qué fue? ¿En los MTV Fan Awards de Estados Unidos? Que fue borracho. Fue borracho. Es que quiere imitar a Tarantino, joder. Sí. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, de Christopher Watts he oído que va a ser el nuevo villano de la próxima de Bond. Sí, va a ser él y Batista. ¡Me cago! Por favor, Batista, no, ya le tenemos. No lo has visto en Guardianes de la Galaxia. Ya le tenemos en los Guardianes de la Galaxia. Pues está pero genial. De malo de James Bond. ¿Por qué no? Además, no es el malo principal, es un malo secundario. Pues como en las películas estas de las que había un malo que era el malo principal, el malo secundario, un esbirro que tenía dientes. Que... ¡Ah, tiburón! Pues ese estilo será Batista, claro. Es que tenía una enfermedad, por eso sí. Era tan enorme. Pero bueno, vamos a la película de animación, que esta también es una cosa interesante. Big Hero 6. De Disney, que la estrena la semana que viene en España, que pinta muy bien, es una película además de Disney y Marvel, Cómo entrenar a tu dragón 2, El libro de la vida, que no la he visto, la Lego película, que está genial. Sí, yo la vi y es me dejó genial. En serio, la canción esa de Todo es maravilloso, que es la que se pasan cantando toda la película, está genial. Y Los Box Trolls, que yo solamente he visto el trailer y pinta truño. ¿Cuál? Los Box Trolls. A lo mejor sí. Ya para las generaciones nuevas infantiles, pues sí que les... Pero es que yo me veo el resto, vamos, El libro de la vida no lo sé porque solo me he leído de qué va, pero no he visto trailer. Pero el resto pintan genial, y me veo los Box Trolls y todo el mundo con el que he hablado le parece un truño. No sé. A mí uno que me llamó la atención, ya he visto otro, es la de los Minions. Hoy por el Facebook he visto uno de cantando villancicos. Hay que poner el vídeo, ya pasaré el enlace. Hay que poner el vídeo, es buenísimo. Ah, se me olvidaba. He visto que hay una nominación que es mejor canción original, no voy a decir quiénes son los nominados, pero una canción que se llama Yellow Flicker, que es la canción de los Juegos del Hambre, que pone esta, que es de Lorde. Lorde es el grupo este que se ganó Eurovisión, ¿verdad? Lordi. Sí. Lordi. No, pone Lorde, por eso entonces es lo que no me olvidar, porque digo, ese era Lorde. Lorde es una cantante, ¿no? Sí. Lordi Hard Rock. Aleluya. Pues este será la cantante. Entonces. Es que ya me extrañaba. Es Lordi Hard Rock. O sea, no es como compuesto. No, pues este es Lordi. ¿El nombre es compuesto o solo es Lordi? Creo que luego tiene el subtítulo de Hard Rock. De explicar. Y le titulo. Es que Hard Rock era lo del título de la canción. Pero de... es el año pasado. Ganó. Claro, ahí es lo que te iba a decir. Sí. Ganó, al menos en Oscar. ¿Ya tanto? Claro. Joder, cómo pasa el tiempo. ¿Qué pasa? Está hablando de Let It Go, la canción de Frozen. Frozen ganó en la mejor película de animación y mejor canción original. En fin, bueno, pues con esto nos vamos de que terminamos el cine. Y nos vamos con una sección nueva que me ha costado desde que empezamos el programa convencer al director Saku de que me deje hacerla. ¿Por qué no la querías meter? Y que nadie más... Si él lo único que quiere hacer es meter. Meter. Que es la sección de wrestling. Lucha libre, pressing catch, como lo quieras llamar. Dase de hostias. El caso es que esta semana hemos tenido evento en vivo de NXT y tenemos pay-per-view de la WWE. Vamos a hablar primero de NXT porque es lo que ha pasado y lo de WWE es después. Vale, perfecto. Hemos tenido varios combates. El evento en sí ha estado maravilloso, increíble, en serio. Aunque no te guste el wrestling, si tienes alguna duda de decir, pues yo esto lo vi de pequeño y me gustó, pero lo dejé de ver, pues si te ves esto te va a encantar. Comentar que NXT es la antesala de los nuevos luchadores antes de llegar a la división de desarrollo. Claro, lo que estaba comentando. Pero no antesala, es división de desarrollo. Pues división de desarrollo. Porque hay gente que está en NXT y luego no sube. Claro, los nuevos. El caso es que tuvimos el debut de Kevin Owens, recién llegado de Ring of Honor. De Ring of Honor, que es otra empresa, que se enfrentó a CG Parker. Bueno, le ganó y ya está. Los Lucha Dragons pusieron en juego los títulos por pareja contra The Bot Villains y ganaron los Lucha Dragons, los retuvieron. Los Lucha Dragons, que están compuestos por Kalisto, que es el sucesor de Rey Mysterio, es increíble, y Sin Cara, que pues es un luchador mexicano. Luego Baron Corbin ganó a Taidlinger, que lo da a destacar que el combate duró más de 20 segundos, igual minuto, creo. ¿No? Pero ya está. El Baron Corbin es un luchador que tiene un movimiento y ya está. Hideo Itami y Finn Balor ganaron a The Ascension, en el que seguramente es el último combate de The Ascension en NXT antes de subir a WWE ya. Y Hideo Itami y Finn Balor destacaron. Y por fin parece que a un japonés le dan importancia en la WWE, no le tienen como un payaso. Luego el combate por el título femenino, Charlotte, que es la hija de Ric Flair, Retuvo el campeonato ante Sasha ¿La Banks. ¿La hija de Refler está peleando ahora? ¿No lo sabías? No. Pues es la campeona femenina. ¿Está buena? No está mal. Oye, la pregunta yo me acuerdo. Es, ¿va a ganar? No, ¿está buena? ¿Es follable? Charlotte. Es que yo, no sé si te acuerdas, cuando Riffler se fue de la compañía, la mujer que sacó. Pues sí, esa estaba tremenda la mujer. Y sí. Si la mujer estaba así, la hija. La hija está bastante bien, es muy buena luchadora. Bueno, Charlotte contra Sasha Banks, ganó Charlotte en un combate increíble, el mejor combate femenino de este año, por lo menos en lo que es WWE y NXT. Y luego el combate por el título, Adrian Neville puso en juego el título de NXT frente a Sami Zayn y perdió, ganó Sami Zayn, con lo cual puso fin al reinado de Adrian Neville, que había sido más de 280 días, casi un año, y nada más terminó el combate, Sami Zayn celebrando el título con todo el público que le adora, y todo el roster de NXT que salió a felicitarle, y cuando se está retirando, Kevin Owens, el que había debutado esa misma noche, que es íntimo amigo de Sami Zayn, le atacó. ¡Oh, traición! Y ya está, y ahí terminó el programa. Pero vamos, que pinta muy bien, y ahora nos vamos a WWE. ¡Yuhu! Que tiene el evento este fin de semana de TLC, Tables, Ladders and Chairs, mesas, escaleras y sillas. Vamos, que es violación contra lo que hay, ¿eh? Sí, que desde luego ya han dicho, dicen por internet que se han picado los luchadores de WWE con los de NXT por el gran evento que hicieron los de NXT, que quieren hacer un buen evento, yo lo dudo, porque los combates que hay, quitando dos o tres, la mayoría parece pinta la mierda. El evento final de la noche va a ser John Cena contra Seth Rollins en un combate de mesas, es decir, sí. Gana el que atraviese, el que haga que su rival atraviese una mesa. Comentar con, que, su cuerpo. ¿Con comentaristas incluidos o no? No, los comentaristas no. Pero, y vamos, va a ganar John Cena seguro, porque si Seth Rollins tiene un momento el que va a ganar, va a aparecer Randy Orton, le va a joder y van a empezar ya la historia de Seth Rollins y Randy Orton, que van a retrasando mucho tiempo. Comentar que esta mañana, mientras estaba comiendo, veía Raw y ha salido. La presentación del evento de combate. Sí, el evento en el que y leo atentamente un correo del manager general. Ah, sí, el manager general anónimo, porque en Survivor Series, vamos a ir rápido porque esto tampoco tiene para más. Se fueron, echaron a los managers en un combate y punto. Y la hora de WWE no sabe que quién puede de manager, porque la han cagado. Y como no tienen a The Authority, eran Triple H y Stephanie McMahon, primero probaron con Daniel Bryan. Ahora probaron con el general manager anónimo. Después se han puesto a Santino Marella. La semana que viene es Chris Jericho. La siguiente ya han dicho que va a ser Edge y Christian. Que no saben qué hacer. Bueno, lo que iba a decir que... aparte de eso, aquí ha salido John Cena hablando de no sé qué. Ha aparecido Seth Rollins diciendo... Por favor, que vuelva el manager... todo, bueno, y se ha montado el cagadal. El caso es que si John Cena pierde este combate, deja de ser el aspirante al título que principal de WWE, que en este momento tiene Brock Lesnar, y que la semana que viene vuelve después de 3 meses desaparecido. Estaba metiéndose droga. No, estaba cazando. Y es cierto que hay fotos del cazando con el título. Me cago. ¿Qué dices? Sí. Hola, el caso es que luego el otro combate, que en mi opinión es el que tiene mejor pinta, bueno, el segundo que tiene mejor pinta, Luke Harper pone en juego el título intercontinental contra Dolph Ziggler en un combate de escaleras. Me parece bien. ¿Le enchufas con la escalera? No, tiene estar el título colgando y tienes que subir una escalera y alcanzarlo. Y te puedes golpear con lo que quieras, incluida la escalera. O tirarte desde la escalera por el otro. ¿O sea, cuál es hace años cuando estaba el enterrador y todos estos? Estaba el combate por escaleras que tiraban las sillas, las escaleras, sí, y aún así se quedaban colgados encima. Eso era brutal. Lo de quedarse colgados creo que ya no lo hacen, pero lo de lanzarse escaleras lo hicieron la semana pasada en Raw. Otro combate por el título de Estados Unidos. Rusev pone en juego el título de Estados Unidos contra Jack Swagger. Otra vez el mismo combate que vimos hace tiempo. Lo que pasa es que esta vez con el título de por medio. The Miz y Damien Mizdow ponen en juego el título de parejas contra los Usos. Van a ganar The Miz y Damien Mizdow. Sí. Y el combate da igual lo bueno o malo que sea, porque todo el mundo va a estar dedicándose a ver a Damien Mizdow imitando a The Miz. Que es lo mejor. Es decir, le pegan un golpe a The Miz, Damien Mizdow hace como lo ha recibido también. Le tiran fuera del ring, Damien Mizdow se sube al ring y se tira a él. Porque es el doble de las escenas de acción de The Miz, porque The Miz es como un actor. Bueno, el combate para mí puede ser mejor de la noche, Dean Ambrose versus Bray Wyatt, en un combate TLC, es decir, escaleras, mesas, sillas, de todo. Luego, Kane versus Ryback en un combate de sillas. Big Show contra Eric Rowan en un combate de las escaleras estas de fuera del ring, que es la primera vez que se hace, así que no sé cómo será. Y New Day contra Gold y Stardust, que es un combate de sillas. Cesaro no... Cesaro está perdido en la vida. No, ¿quién es entonces uno que está supermazado? Cesaro. Cesaro. Pero lo tienen perdido. Hoy ha aparecido. Sí, sí, aparece para perder. Porque le odia. Sí, la eso sí. Ahora mismo. Pero bueno, hasta aquí el wrestling. Yo creo que lo he hecho breve. Yo tenía miedo a liarme. Y nos vamos ya con los juegos. Y en juegos, pues hay muchas noticias. Principalmente, la semana que viene, rebajas de Navidad de Steam a partir del 18 de diciembre. Y antes de eso, tenemos la subasta de Steam, que esa es una noticia que nos anunció ayer Saku, de aquí no tengo ni idea, que resulta que puedes vender tus insignias, bueno, tus insignias no, lo que tienes del inventario, que no son, que son cromos y esas cosas, cambiarlo por una especie de gemas. Y las gemas usarlas para subastas para conseguir juegos. Ah. Una gilipollez. Sí. Pero yo como no tengo cromos, pues no puedo hacerlo, porque ya lo he vendido todos. ¿Rebajar de Steam cuándo? De todas formas, cuando la gente se meta en Steam, lo saldrá en la principal, le sale el anuncio. O sea que para más información... ¿Cuándo has dicho que van a empezar? El 18 de diciembre, el jueves de la semana que viene. ¿Y van a ser todos o tienen pensado hacer una lista o...? Lo típico, cada día aparecerán unos nuevos de rebajas y ya está, pero casi todos estarán de rebajas. ¿Te vas a fundir a cuenta corriente? Pues las guanteras de Halloween, en este ya he dicho, los únicos juegos sectores en mi objetivo ahora mismo son... No, el de Juego de Tronos. Ese sería yo. El de Juego de Tronos y el juego este de Tales of Borderlands. Que son los dos de Telltale Games. Si esos están a menos, a 10 euros o menos, alguno de los dos, me lo pillo. Si están los dos, supongo que el de Juego de Tronos. Pero bueno. Luego además, bueno, el juego de Juego de Tronos, que la semana pasada dijimos que vamos a hablar, al final no lo hablamos, que salió, mucho éxito, la gente le ha encantado, va a ser, este es el primer capítulo de los 6 que va a tener, así que a esperar a que salga el segundo. Bueno. Yo como todavía no lo he probado, pues no puedo opinar si es bueno o no, pero la gente dice que sí. En el Twitter hay que subir la imagen esa de el 18 de bueno, el 18 o la semana del 18... En Twitter del podcast hay que subir la imagen esta de la cartera de Steam diciendo ¡no! Sí. bueno, también Saku me había traído noticias de juegos, dilas, porque no me acuerdo. Sí, en Kingdom Hearts, que el 2.5 sale este diciembre. También no el... mucho por culo con eso, ¿eh? Todas las putas páginas web con el jodido pop-up, que es como que ya lo he visto ya. Pero es que, déjame ver, pero es que ha pasado mucho. Es una maravilla. Ha pasado mucho desde el segundo, que el segundo lo tengo yo para Play 2. Y ya estamos para PlayStation 4. Y también que van a sacar el Metal Gear Solid y del Kingdom Hearts 3, que nos descartan que vaya a haber Marvel y Star Wars en los universos. Bueno. O sea, que bien. Y luego decir también de Team Fortress... Primero que han sacado una burla para el piro de pago, que es maravillosa, porque se pone a ver... Pero es de pago, sí, yo... Hacen una piscinita, ahí le echa gasolina, echa un patito y se pone a jugar. Empieza a menearle el topo. Vale, ahora lo quiero. ¿Cuánto cuesta? No lo sé, pero hay una cosa que luego tengo que decir, y ya hablaré ya en privado, que una especie de mercado en el cual vendes armas... Sí. Y eso se llama mercado negro, ¿sabes, Saku? Y no podemos decirlo porque la CIA igual nos escucha. No, pero, y van a llamar a tu casa. Y las armas que están ya, se llama, y las armas manchadas, que las tenés un precio alto, las compras a menos. A ver, estamos liándonos entre el mercado. No, eso todo ha sido falso, todo ha sido un genio. Entre el mercado. Ha sido el sueño de Residence. El mercado negro de armas de Steam y el mercado negro de armas reales, que es lo que hablas tú para mí. Estamos con el mercado negro de armas Steam. Bueno, que eso ya lo traeré otro día la información, si eso, porque tengo que... Porque está en labor de investigación infiltrada ahí. Y decir que han sacado una producción de End of the Line en Team Fortress, que salió hace un año, vi el trailer, y ya ha salido, y por eso hay un especial. Si ahora os metéis en Team Fortress, aparece un patito, que es por el vídeo, unos 14 minutos y pico, como siempre, que le pondremos también en el Twitter. Está muy bien, le he visto y está muy chulo. Voy a saltarme un momento de juego a cines aquí, porque se me acabo de acordar una cosa que he dicho antes y que sé que no sabe Saku, porque si no lo habría dicho él. ¿Sabes quién va a hacer de Aquaman? Ostras, a ver. Jason Momoa, el que hacía de Khal Drogo en Juego de Tronos. ¡Adiós! ¿Pero por qué? Y no solo eso, ha dicho que quiere hacer un Aquaman no de broma, sino un Aquaman poderoso. ¡Buah! Te tira sardinas. Que se vaya a cagar. Sabía que no lo sabía porque digo, si hubiera sabido lo habría metido para criticarlo. En fin, qué asco de vida. Bueno, aparte de todo eso, se ha anunciado otro atraso en The Witcher 3. Y va a salir, me parece que en febrero o marzo, ahora va a salir en mayo del año que viene. El caso es que han dicho los creadores que quieren sacar un juego sin errores. Ah, bueno. Entonces por eso no paran de atrasarlo, porque prefieren es el juego perfecto para sacar. No, pero eso es novedad, que vaya a salir un juego sin claro, errores. Claro, no, es que The Witcher se lo toman muy en serio, es decir, hacen pocos juegos y los que lo hacen quieren hacerlos buenos. Y el The Witcher 1 y el 2 son increíbles, y el 3, que va a ser la leche, quieren que la gente cuando lo compre no diga, no puedo jugar porque hay un fallo, como pasa con Assassin's Creed Unity, pues diga, no, una vez lo has comprado y es todo tuyo. Como mucho alguna actualización de ha pasado algo que no estaba previsto. Sí. Venga, ya está. Y además ha sido, creo que la semana pasada fue, los Game Awards 2014, sí, los premios a los juegos. Bueno, hay premios también a youtubers, a equipos de LOL y todo eso, pero de eso pasamos. Ha salido el vídeo de los youtubers, le puse en el podcast. Pues ¿sí? en el Twitter. Por eso digo, vale, pues no sé de qué hablas, pero... No, pues salen los más famosos, por lo general todos los años hacen un vídeo los más famosos de YouTube. Sí. Ah. Bueno, pues tenemos como ganador del juego del año Dragon's Age Inquisition, que salió hace un mes y ya ha ganado el juego. Comentamos en la semana, en el último programa comentamos que había salido, pero como no hemos jugado, pues no... comentamos lo del juego gratis de Origin. luego además decir por ejemplo el premio a desarrollador se lo llevan a Nintendo después de todas las hostias que le han dado a Nintendo con la Wii U y no sé qué. Nintendo este año, sobre todo este último trimestre, ha pegado un subidón. Además Nintendo ha sacado, no sé si lo sabes, saca unos muñequitos que han tenido a su éxito en Estados Unidos. ¿Virtual no sé qué de las tarjetas? No. Me parece que se llama Nevi o algo así. Son muñequitos, por ejemplo, yo he visto unos que eran los personajes de One Piece disfrazados de Super Mario, de Paige y... ¡Hola, qué bueno! Sí, me suena. Pues suena en Estados Unidos han sido un éxito. Y si salen en España, serán caros, pero si fueran baratos, es que a lo mejor me envío alguno. Esos muñequitos que son de este tamaño, ¿no? Una cosita chiquitaja. Sí. Medio palmo, más o menos. Es que algunos son, o sea, los colocas junto a la DS de alguna manera con una conexión o lo que sea que tenga el cacharro, sí, y te sirve para jugar al Smash Bros. Con ese personaje. Claro, sí. Es que seguramente está pensado en ese sentido. Y es que lo tienen así porque dices, pues es que estoy cansado con el aldeano, pues quiero el aldeano vestido de Metroid. Pues. A lo mejor lo que tienen para hacer es algún tipo de sensor. Algo así. En un lateral. Sí, bueno, más juegos. El mejor indie se lo llevó Shovel Knight, no tenía idea, no lo conozco. Ah, espera, Shovel. Ah, sí, le vi que también, creo que es de Nintendo o alguna mierda. O se no, es indie, así que no puedes intentar. Otra cosa es que ha salido para Netflix. Se habrá salido eso. Entonces, creo que sí, que... No, igual me estoy confundiendo, pero creo que es como de estos de ir saltando y subiendo para arriba y eliminar monstruos, pues... Le vi el trailer y me jodí. Bueno, más premios. El mejor juego para móvil, Hearthstone, que es un juego así como... No creo que es de cartas o así, estilo... Call of Warcraft, no sé, algo así. El mejor juego, el juego con mejor narrativa, Valiant Hearts. El mejor banda sonora, Destiny. Mejor remasterización, GTA V, porque este año sacaron GTA V a PS4 y Xbox One y lo han tenido que remasterizar. Mejor shooter, Far Cry 4. Mejor acción y aventura, Shadow of Mordor. Mejor rol, Dragon Age Inquisition. Mejor juego de batallas, Super Smash Bros. Para Wii U. Mejor juego familiar y deportivo, Mario Kart 8. Son dos categorías y los ha ganado Mario Kart 8. Mario Kart es la puta polla. Mejor online, Destiny. Y juego más esperado, The Witcher 3. Claro. No es más que decías que no había noticias de juegos. Sí, es decir, es que eso, pues cuando pusimos dije, no hay casi noticias. Y pues de repente, esta mañana me he puesto a escribir y digo... Necesitamos 2 horas para el programa, ¿eh? Y al final nos lo hemos comido en 44 minutos. Somos unos fuckers. Ay, y bueno, pues con esto hemos terminado la tertulia. Esta tertulia os habéis dado cuenta, no ha habido deportes. Hemos castigado a Fnatic. Suatara, me silencias a Fnatic, ¿eh? ¡No! Tranquilo, esto es tijera a tijera. Vale. ¡No toquéis los cojones! Y nos vamos ya a la tertulia libre. ¿Quién quiere proponer tema primero? Yo. Pues ala, empieza. La violencia en el fútbol. es el tema de moda. Y yo estoy hasta la polla. Vamos a ver, no se puede quedar un tío con 40 años a darte de hostia. ¿Sabes a lo que va? ¿Estás muerto? Pues ya está. Es mi punto de opinión. Voy a contar lo que ha pasado, porque Fnatic se altera y no lo cuenta, que la semana, no sé si fue la semana pasada o hace dos. Hace dos semanas, hace dos fines de semana. El caso es que se pegaron los ultras de un equipo con los ultras de otro equipo. Los Riazor Blues contra el Frente Atlético. Porque... Escoria, sí, pero lo que pasa no, es que no el equipo, los ultras. Sí, sí, vale, por lo que me he podido enterar ya un poco por todo lo que había. Espera. Vale. Y murió uno de los ultras. Vale. Ya está. Por lo que me he podido enterar, ha sido todo una venganza, porque cuando el Atlético de Madrid ganó la liga, un grupo reducido de hinchas del Atleti fue a celebrar el título en la fuente del Depor, y se comenta que cuatro desalmados de los Reazor Blues pegaron a uno. Y en venganza se citaron por internet para darse de palos cuando fuera el partido. Pero vamos a ver, quedar a las 9 de la mañana, un domingo, para darse de palos... Los dos bandos. Vamos a ver, que vale que tengas una ideología radical, pero quedar... Eso no es fútbol. A las 9 de la mañana. Es que a las 9 de la mañana... domingo alguien normal se levanta... Y recordarte, 600 kilómetros... Para darte una hostia, es que no... Pero es que quedan a las 9, pero los de Azor Blues lo montaron de todo, de tal manera que es que han dejado en evidencia a la policía, porque la policía tiene unos controles en carretera y en accesos para los equipos de fútbol. Bueno, pues lo organizan de tal modo que los propios autobuses para venir a Madrid los contrataron de otro sitio de Galicia. Parar en determinados puntos de las carreteras. En la Comunidad de Madrid... en Villalba subieron radicales del Rayo Vallecano y del Alcorcón. Sí, sí. Y fueron delante dos coches del autobús para que vigilaran los accesos. Pues si había controles, para decir al Coltusero que fuera por otro lado. Que era en otro punto de la ciudad para que no les pillara la policía. Vamos, que es que ha sido un descontrol. Yo desde aquí no quiero poner manifiesto a la policía actual mal. No, a ver, ha sido un error, sí, de la policía, como puede ocurrir. Nadie es perfecto, nadie se puede fallar. Pero que se aprenda. Y si este hombre se ha muerto, iba lo que iba a pegarse. A ver, el problema es que también es que todavía no se sabe si la policía realmente lo sabía o no, porque se nos pueden de contradecir. No, pero a ver, quitando el tema policial. Pero bueno. Vamos a quitar el tema policial, porque pudo haber errores, pudo no haberlos. Vale. Yo, por lo que he podido enterarme de las noticias y escuchando a gente que entiende, el larguero de José Fernando Mena. El larguero es gente que entiende. Bueno, mejor que punto pelota, sí, pero oye... Ya 25 años con el mismo programa, así que... Eso no significa que entiendo, bueno, significa que no tengo competencia. Sacar información que está contrastada, en el que antes de cada de los partidos hay reuniones muy largas para ver qué protocolo se sigue para los partidos. Bueno, y siempre suelen durar una hora, dos horas. Bueno, pues el protocolo para este partido solo duró 15 minutos y fuera el descanso de la Champions del Atlético contra el Olympiacos. En 15 minutos, vale, pues hacemos tal cosa y tal cosa, ni es alto riesgo ni nada. Yo sinceramente creo que eso también fue error de los organizadores. En cualquier caso, han pasado más cosas aparte en la violencia del fútbol. Por ejemplo, tenemos los insultos que hubo el otro día en el Santiago Bernabéu, por sí, los que han expulsado Real Madrid, 17... ha expulsado 17 aficionados. Simplemente por insultar a Messi, pero insultar al Barça. Tonto, y insultar al Barça. Es que si... A ver, yo entiendo, por ejemplo, insultos pues... Racistas, o por ejemplo Puerta, el jugador este que se murió, cuando la gente se pone a insultarle. Pues yo entiendo que eso fue la afición de Atleti. Eso es insultar, eso es pasarse. Pero insultar, por ejemplo, insultar al árbitro, pues esas cosas. Ahí, sí, bueno, espérate, digo yo una cosa. Al árbitro te puedes cagar en su puta madre. No solamente se insultó en el Bernabéu, en el Camp Nou también se insultó al... insultaron al Español, a jugadores del propio equipo... Y el Barça no los ha echado. Claro, ahí siguen. Vamos a ver. ¿Los echó la Porta? No, cuando la Porta. La Porta echó a los Boisos Nois. Cuando la Porta llegó a la selección. En el programa electoral tenía dicho que. Iba a echar a los Boisos Nois y los echó. Y a la Porta la amenazaron mucho, igual que a Florentino. Pero da igual, están fuera. Están fuera, totalmente. Tanto del Bernabéu como del Camp Nou. Yo digo. Dentro de lo que cabe en el fútbol, los insultos. O sea, si un jugador falla un tiro y se le pone todo el estadio. Tonto, no creo que pase nada. No. Ahora, ya me da igual, o sea, ha llegado un punto que me da igual que sea tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo, me da igual que la gente no ha sido responsable. O sea, tú podías coger, si ese te cae mal, pues que le llames gilipollas, no pasa nada. Pero como lo ha extremizado tanto el fútbol aquí, esta gente, pues ahora, si les van a meter las sanciones estas, que les pueden hasta bajar de categoría, pues te jodes. Pero, haberlo hecho bien. Pero bueno, por ejemplo, con los insultos lo han tomado con mucho humor en Almería, porque ayer se enfrentaron el Real Madrid y Almería. Ese y siempre, portugués y siempre, no los cae bien. Claro, y siempre le cantan a Cristiano Ronaldo, ese portugués que hijo puta es, pues como ahora eso no puede, ese portugués no nos cae bien. Pero también decir lo que a mí me gustó, por ejemplo, Luis Enrique dijo una frase: ¿qué te parece lo que ha pasado en el Bernabéu? Dijo, pues que si siguen por ese método nos vamos a quedar solos en el estadio. Y es que es cierto. Muchas veces tú vas al estadio y se oyen insultos, pero porque es normal. Yo pues prohíbele la entrada a los niños. Un niño no tiene por qué estar escuchando. Vamos a ver, que sí. ¡Hijo puta, cabrón! No, claro, árbitro, cabrón. Pero es cosa, se excusan por la calle. Pero bueno, en este podcast. Son responsables. Cierto. No tienen por qué escucharlo, van con los padres, no tienen por qué hacer eso. Si lo oyen, pues, entonces, ya. Pero bueno, y el último capítulo que ha pasado ha sido que el partido del Barcelona-Paris Saint-Germain los fuera, Boys of Noise, se dice, porque también está confirmado, que los Boys of Noise, que son los ultras del Barça, apuñalaron a un aficionado del Paris Saint-Germain. A dos o tres. A uno por robo. A tres. O sea, no, sido a tres, lo que pasa es que uno sigue ingresado. Yo he oído que han sido dos. A uno simplemente por robo y al otro porque era del Paris Saint-Germain. O sea, al otro en plan ultra. El otro, a ver, si el otro va a robar, pues se encontró con esa, a lo mejor se hubieran encontrado con otro. Pero bueno, lo que no, yo tengo de momento que sé es que no está confirmado que sean los Boys of Noise los ultras del Barça. Yo creo que sí han sido los Boys of Noise, porque han ido a entrevistar a la gente de la zona, residentes, y dicen, no, esta es una zona de Boys of Noise, ese bar les pertenece, cuando vienen los equipos de fútbol vienen, ya no vienen por aquí, prefieren hacerse más kilómetros para no se ha podido. No, es que muchas veces pasaban para ir con el autobús, incluso con la propia policía, y a pedradas, y los han reventado los cristales del autobús. Y es que ya vale, vale, hay violencia, sí, pero ya vale de tantos putos radicales y tanta puta mierda, en serio. Ya pasó hace 16 años. Se ha vuelto a pasar. ¿Qué pasa? Que no es que lamentarmos nunca. A mí me hace mucha gracia, había, porque pusieron en marca, pusieron una lista con todos los equipos, con todos los grupos ultras de cada equipo. Y el de Eibar, el grupo ultra, tiene. No sé, sí que tenían uno, pero que se llamaba, no sé si Colocón o algo así. ¿Sí? Que tiene toda la pinta menos el grupo violento. ¿Sí? Por lo menos por el nombre. ¡Hijos de puta! No, es que sí. Es que podían aprender como la afición del Cádiz cuando estaban en primera, esa afición era un cachondeo. Los ultras del Cádiz es bailar y emborracharse, ¿no? Que sí, más. Pero que era lo de que no hemos venido aquí a ver el juego, que hemos venido, que el resultado nos da igual, que nos hemos venido a borrachar, que esa afición era la mejor. Hombre, que puede imagínate, haber. Esa afición o lo que sea, lo único que te puede amenazar es de potarte en el estadio. O sea, sí, pero que se lo vayan a mamás y se dice, putas. Bueno, vamos a pasar a otro tema en esta tertulia libre. Venga, Saku. Bueno, pues yo quería hablar... Uno de los mil que has traído. De los DLCs. Yeah. Vale, a mí me parece una estafa de las compañías, no sé a vosotros, esto de cobrarnos un dinero extra por un juego. Que bueno, es no, que una no es expansión. Un juego, es un extra de, o sea, un juego. Entonces, están saliendo juegos que ya de por sí tienen el contenido, lo que pasa es que lo otro, pues, porque son un par de megas, a lo mejor lo que te estás comprando... Sí. Lo que haces es activar. Que te lo hacen activar, eso a mí me parece una cerdada, vamos, tremenda, o sea, sí. Es estafa pura. Por ejemplo, el juego que me habéis regalado, el Island. ¡Felicidades, Fatara! ¡Felicidades! El DLC hace lo que tú dices, porque pone, dice, tienes acceso a contenidos extra, y digo, vale, me meto en extras y aparece desbloqueado, desbloqueado, desbloqueado, y es como, vale. qué bien, o sea, igual me he bajado, imagínate que es un giga de mierda que no puedo activar si no me hubiera... Sí, pero a ver, yo entiendo los DLCs que lo que hacen es añadirte cosas nuevas que el juego no tenía. Por ejemplo, me pongo el caso, el GTA 4. Sí. El GTA 4 era un juego enorme, peor o mejor, cada uno tiene su opinión. Y luego sacaron unos DLCs que funcionaban incluso sin el juego, porque son historias independientes ambientadas en el mismo mundo y que al final se entrelazaban con el GTA 4... pero que sí que te llevan un desarrollo independiente. Ya. Y eso yo entiendo que se cobra aparte. Yo no, a ver, nosotros que somos de una generación en la que comprábamos el juego y el juego era todo, prácticamente. Vale, a lo mejor tenías alguna edición que te sacaba en especial con, por ejemplo, PlayStation, el juego más vendido, luego lo pasaban a Platinum. Y no sé si algún juego le añadían a. Y todo, el mundo lo compramos en Platinum, porque en Platinum el máximo precio era 20 euros. Sí. El San Andreas, el Keaton, en mi persona. Pero si es eso, es tu que. Tu persona es Platinum. Ya es un puto beat. Que yo creo que. Es que eso está mal, vamos a ver. Pones. Digamos que los juegos de hoy en día. A ver, yo. A lo mejor los precios de la PlayStation 2 eran 40 euros, a lo mejor un juego normal. Creo, no sé si recordar si habrá alguno de 60 euros, pero no creo, no caigo recordar. Pero es que ahora paga 60 euros. 80, juegos de 80 ya. Uno de póker me parece que de 100. Sí, ah, sí, cuando sacaron la PlayStation 3. Nada más que la PlayStation 3 quedaron muy pocos juegos. Recuerdo, estamos ahí en la tienda, pues entonces pasamos mucho tiempo en la tienda. Sí. Qué vida más triste teníamos. Sí. Y recuerdo que vimos un juego de póker nuevo para PlayStation 3, 100 euros. Y luego yo me cojo el Red Dead Redemption, que tiene minijuegos de póker, y me ha costado 20 euros. Y es más, tienen dos historias. Claro. Yo sinceramente lo veo mal. Paga 60 euros y luego te van a hacer pagar otros 20 por una expansión del juego. No, como el... ¿Cómo se llamaba? El W2K15. Que eran... Cuesta casi más los DLCs. Sí, no, costaban más que lo calculamos. Es que no sé, a lo mejor yo me excedí también, ¿no? Estoy bueno, pero claro. Imagínate, estaban ahí 60 similar. Euros el juego, sí. 60 euros los DLCs. Vete al Sims. Sí, bueno... Pero todavía hay una cosa que me sienta mal, que es... Bueno, que peor me sienta es porque dices, si el DLC lo sacan un tiempo después que el juego, puedo creerme, aunque sea mentira, que eso estaba, no habéis podido sacarlo a tiempo. Sí. Pero cuando lo sacas a la vez, el CEA me está diciendo en la cara, no, sí, lo hemos hecho toda la vez, pero somos tan hijos de puta, te conocemos por separado. Tengo este juego y le voy a partir en dos para que me pagues dos veces. Más o menos al final será así. O sea, voy a desbloquear esto, esto lo voy a quitar, esto te lo pongo no sé qué. Porque es que ha habido juegos, ¿qué es eso? O sea, ya tenían el DLC antes de salir el juego. Sí. Tenían el DLC ya diciendo, vamos a sacar este DLC. Cabrón, no has sacado ni el juego. O sea, y luego, pues eso, también cosas, por ejemplo, en el Dragon Ball Battle of Z. Sí. ¿Vale? En ese no está Vegeto Super Saiyan. Te lo tienes que pagar aparte. No, joder. ¿Cuánto? No sé si eran 500 yen, que es una puta mierda. Que no se pero, puede pagar. Pero es que, a ver, pagamos ese, demasiado por un videojuego. ¿Qué? Ese personaje lleva desde el 1997 ya. O por ahí en PlayStation, desde el final boss en la Play 1. Ya. Y vas y le quitas ahora para que te le paguen aparte. Hijo puta de que sea. Que no. O sea. Pero luego también hay, por ejemplo, me estoy acordando del Tomb Raider. El Tomb Raider, sí. Este último que han sacado, sí. Tiene un montón de DLCs de pago. Y la mayoría son skins. Para el juego multijugador, que tienen un juego que... Yo no he jugado al multijugador, pero he leído que estaba muerto. Porque nadie jugaba. Yo he jugado, pero es que estará muerto porque... gracias a tu juego, he jugado al multijugador, pero es que está muerto, me cago en Dios. Porque empiezas tú de nivel 0 y viene un nivel 50 y te mete un pollazo que te arranca la puta cabeza. Y es como, ¿pero qué cojones? O sea, ¿para esto me meto? ¿Para que me den de hostias? Y aparte, no. Y aparte de skins, tiene también armas especiales. Que yo digo, con todas las que tengo... Que no son muchas, sí, claro. Porque el Tomb Raider, por ejemplo, el Tomb Raider no es un juego de armas. Sí, es claro. Un juego de con historia, sí. Con matar gente. A cuchillada. Sí, o con un arco de madera que molaba un huevo. Entonces tenemos eso, tanto las expansiones como, por ejemplo, luego también los fallos que están sacando en los juegos. Sí, pero los fallos, eso ya es otra cosa diferente. No, pero yo voy al tema de las empresas, sí, de querer, sí, sacarnos el dinero. El problema ahí es que se han empeñado muchas empresas en sacar un juego que les ha salido muy bien, sacar siguientes secuelas cada año. Tenemos el caso del Call of Duty. Call of Duty todos los años sacan un juego, sea bueno o sea malo. Sí. Para mí todo es una mierda. Pero sea bueno o sea malo. A mí hay algún Call of Duty que sí me gusta. Para mí no, pero... La Xbox era divertido. En modo un jugador quizás no, pero en modo multijugador... Pregúntaselo a... Xbox la ha vetado, ya. Pregúntale a Munra cómo se lo pasa con el Black Ops. Pues no, pero... no puede porque peta su ordenador. Pero yo lo que no, digo cuando es... jugamos... Yo lo que digo, a ti te gustó, ¿no? Pero te gustó porque el modo multijugador, estabas en compañía, estabas con Munra, que estaba todo el rato haciendo chistes. Pero que estaban... Chistes racistas, pero chistes. Pero estaban plan tumbado. Tú, maldito rojo de mierda. No me acuerdo. Fue muy fuerte. Sí. No, pero por ejemplo, el Assassin's Creed, no sé si ha sido a Muska, que le está viendo un sí, video, la cabeza. Han dicho que tiene error muy gordo. Por ejemplo, había uno que le matan y está en el suelo y empieza como si estuviera poseído. Sí. Pero eso es de hace tiempo ya. El Assassin's Creed 3 ya tiene ese problema que a mí me pasó, que yo estaba tranquilo. Vale, que el juego era pirata, pero digo, ¿qué pasa esto? Lleva tranquilamente, ¿no? Y de repente se cae un barril delante mío. Pero un Garrel que estaba quieto se cae y de repente empieza a moverse y a flotar y a golpear todo y a matar gente. Oye, que a mí me ves a mí corriendo a toda hostia porque digo, me mata a mí también. Que San Andreas también tenía errores. Pero no es lo mismo. Yo lo que digo que es... a mí más de una vez yo me he matado a un tío y el cabrón seguía andando, pero el recuadro estaba en negro, como que ya estaba muerto. Pero tú seguías disparando. Ese sí que es un fallo gordo. Pero otro. Pero es a lo que me refiero. Otro caso es, por ejemplo, los Elder Scrolls. Los Elder Scrolls son famosos porque siempre salen con fallos. Aunque han llevado Elder Scrolls, Skyrim. Yo ya tenía la tecla de guardado rápido, que así me movía. Porque sabía que como me metía en el agua, es un pozo sin fondo. Daba igual, como si te metías en un puto charco, un pozo sin fondo. Y yo flipaba, digo, que es un jodido charco que no me llega ni a la sola bota y ya me estoy cayendo en un pozo. ¿En serio te pasa eso? Pues a mí no. Sí, incluso te metías en el agua, en el mar, y dices, bueno, andas un poco, llegaba el agua a la cintura y hacía... Moraleja, no compréis juegos porque él lo tiene original y lo tengo pirata y a mí no me pasa. No compréis juegos en los que estoy hagan luego comprar a Edith. No compréis juegos de Bethesda. El caso, el GTA 5, el Fórmula 1, un Call of Duty, juegos así que mola. ¿Call of Duty mola? No. Ya está. Bueno, pues el Killzone. Bueno, sí, el caso es pues eso, que eso es por el ansia de conseguir dinero todos los años. Y en mi opinión habría sido mucho mejor dejar tiempo para, porque ya nada más sería Assassin's Creed, que sea el último, ya está anunciando el siguiente. Y digo, pues vale, ¿y qué? O por ejemplo, cuando se centran mucho en mejorar los gráficos, dejando la jugabilidad a un lado, porque luego tú te encuentras y dices, sí, tiene unos gráficos de la hostia, pero no me puedo mover. O dispara un tío y se me va la bala al cielo. ¿Por qué? Porque se han centrado tanto en mejorar los gráficos, que sí, que los gráficos son importantes, pero coño, que yo lo que quiero es jugar, esto es un juego, que me pones unos gráficos de los años 80 y si el juego es bueno, lo pillo. Bueno, yo porque soy raro a lo mejor, porque hay gente que no tiene gráficos de la hostia, se lo pilla. Las nuevas generaciones. O sea, por ejemplo, hay una cosa, el Fallout New Vegas tiene 4 DLCs y 3 de ellos te dan historias paralelas que puedes jugarlas cuando consideres oportuno y son largas de cojones. Y hay uno que es de que te da armas solo, pero dices, guau, una puta mierda, eso te da armas. Te las da al principio del juego y te sirven bastante bien para írtelo pasando porque al principio no tienes nada y con eso ya, bueno, puedes ir avanzando un poco. Pero lo mejor es que digo, bueno, es que solo son armas. No, es que hay una tienda especializada en armas de contrabandistas que te la añaden en el juego. Y eso ya, cuando ya tienes dinero y ya eres un jugador alto, te viene de puta madre. Y dices, ah, pues no son armas. No queda depende. Bueno, y no sé si queréis comentar algo más, o vamos al siguiente tema. Pues vamos al siguiente tema. Bueno, sí. Suatara, ¿has traído tú algún tema? Sí, sí, la nueva peli de Iron Sky. La precuela de Iron Sky, que os pasé el trailer y no sé si... Sí, sí, la he visto. Sí. Mis ojos sangran todavía. ¿Qué dices? Tira la puta hostia. Yo quiero ese dinosaurio que dice sí, Jail, y te saluda con la pata. Ay, ese momento es muy bueno. Es cojonudo. Sí. Y me da Hitler que dices, pero qué cojones. Este cabrón de dónde ha salido. Pero personalmente la película a mí no me daba nada, ¿eh? Es decir, quité por el tiranosaurio, pero ya está. Pero es lo mismo que si me dices la de la película de Gru me llama por los Minions, la historia aquí detrás. ¡Viva los se Minions! La pueden comer con patatas. Pero vamos, es para verla, para ver qué cojones se, es que es la precuela, dices, ¿cómo se les ha ido la puta almendra? ¿Sabes? ¿Es precuela o es precuela? Sí. Precuela. Es anterior a la de los nazis de la luna. Es que, pues entonces a lo mejor lo lima, me parece, en Filmafín, y ponía que era secuela. Es que era, no sé. Es precuela porque yo tengo la teoría de que esto es cierto, que la primera peli de rara de los nazis así, no era nazis en la luna, era nazis en el centro de la Tierra. Entonces yo creo que han dicho, pues coño, ya nos hemos sacado la luna, pues antes que estuvieran en el centro de la Tierra. Eso sí, la peli es una puta mierda. Los nazis del centro de la Tierra, No sé quién le dio el dinero, pero seguro le puso el culo para que se lo dieran. ¿Y no han hecho película de otra teoría de los nazis, que era nazis en Antártida? Es que... Porque he visto zombies nazis, que... Sí, qué puta risa de lo mala que es. Que hay segunda parte, tío. ¿Hay segunda parte? Hay segunda parte. ¿Oh, no? La tenemos que ver. Sí, es que, o sea, en la primera... Vemos primero Sharknado 2 y después Nazis Zombies 2. Y Sharknado 3. No, pero la 3 está en desarrollo todavía. A ver, ¿os habéis visto Zombies Nazis? Sí. Sí. Vale, el... Te jodo el fin, ¿vale? No creo que la fuera a ver tampoco. El general este nazi, que sí. es el megaboss, que se le engancha en el coche, o sea, lo último que ves es que le mete un sí. puñetazo. Bueno, pues el inicio de lo que era el tráiler de la otra, ves como el tío ha salido, consigue salir con el coche y el puto bicho, él ya no tenía un brazo porque se lo cortó. Sí. Entonces, cuando viene este cabrón, ves cómo empieza a dar tumbos con el coche y sigue enganchado. Consigue matar al nazi de los cojones contra un camión y queda el brazo del otro dentro. Se cae por un barranco porque ay, había Dios. Hielo y no sé qué hostias. Le sacan la ambulancia y le cosen el brazo ay, del zombie. Luego hay una puta horda. Es que se les va tanto que ahora hay zombies por todas partes y el tío, en vez de convertirse en un zombie, que sería lo más lógico, pues tiene superpoder. ¡Qué super fuerza! Y el tío va matando zombies a puñetazos. Que dices, de puta madre, no podía ser peor. Pero todos los zombies son sí. nazis. No, son zombies normales, que dices. Va, pues entonces no me interesa. No sé dónde están los zombies nazis, pero esos, los que están atacando a la gente, no andan. En la luna. Bueno, pues ya el último tema. Bueno, meto tema, nos vamos a. Meto tema. El caso es que esta semana, estas últimas semanas, hemos asistido a la lucha contra la piratería. Sí. Ha cerrado, bueno, ha muerto completamente Series Pepito. Sus creadores están en la cárcel. Bueno, sí. en la cárcel o están. Pero ¿por sí, qué? Están a espera sí. de juicio. Pues saldrán como los que salieron de los del Ares. Nosotros no solo tenemos enlaces, no tenemos contenido en la web. Ya, pero es que con la nueva ley, ya solo por si tienes una web con sí, enlaces y publicidad, creo que ya es delito. ¿Publicidad de qué? Porque la publicidad con la que estás ganando dinero, porque te estás lucrando con esa publicidad. El problema ya, que yo estoy de acuerdo en esa parte, es ya no que tengas enlaces, es que estás ganando dinero con algo que ha hecho otra persona. Claro, ahí es donde sí que veo yo el problema, porque si tú simplemente pones los enlaces, tú estás compartiendo. Si tú te estás ganando dinero, ya te estás buscando una excusa para ganar. Claro. Es distinto. Y después de eso, inmediatamente después, Seriously empezó a retirar enlaces, y digo empezado porque dijeron, en 3 o 4 días están todos quitados, y yo todavía encuentro enlaces por todas partes. Sí. Creo que el único que he encontrado, la única serie que he encontrado que no tiene enlaces es 2 Hombres y Medio. Que pone, por denuncia de Warner Bros. No podemos poner enlaces. Y ya se te aparecen a webs legales. Y después de eso, The Pirate Bay ha vuelto a caer y ha vuelto a resurgir, sí, porque sí. The Pirate Bay no moría nunca. No. Han tenido que cerrar el servidor, creo que lo tienen en Suecia. Y pero no lo han abierto en otro sitio. Y lo han trasladado a Costa Rica, que me ha hecho mucha gracia un tweet que leí de que ahora son los piratas del Caribe. Sí. Vamos a ver. Que sé cuando cayó. Hasta que lo trasladen a Corea. Pero creyó que no Series Junkies. Se creó Series Lee. Series Lee en teoría. Series Lee existía mucho antes de Series Junkies, claro. A ver, sí, Series Lee nació bastante antes de Series Junkies. Y películas. A ver, antes de que muriera, quiero decir. Claro, antes nacieron estas. Pero cuando sí. tuvo más boom y más fama fue cuando después. No, ya antes ya tenía fama, ¿eh? Yo después de eso. Tú no, porque no la conocías antes, claro, pero la. Pero yo creía que era una buena forma de relacionarse y de compartir películas. Y de. Pero lo que pasa es que, claro, te dicen que pagues por ella. Es que sí, encima Series Lee tiene una cosa que es lo que a mí sí que me jode mucho, que es que tiene versión premium. Es decir, tenemos que pagar para que podamos ordenar los enlaces por si son en castellano, en versión original subtitulada o en versión original. Ah, o por servidores, sí. Tienes que hacerte usuario premium, que sí, que son 2 euros al mes, pero ¿por qué tengo que pagar por algo que encima no has hecho tú? En serio, y eso me jode mucho. ¿Subías un enlace? No, a ver, te estás liando. Tú, cuando te metes, te aparecen en la lista sí. de enlaces y te aparecen desordenados. Sí. Para poder ordenarlos como hacías en Series Junkies o películas Junkies, que lo hacías con un clic, aquí tienes que pagar, ser usuario premium, y eso te da durante un mes o los meses que sea el derecho a ordenarlos como tú quieras. Sí, es que es. Que son 2 euros al mes, pero no. Sí, pues eso es lo que te va a poner Coca-Cola. Wacky TV o. Wacky TV sí que es legal. Pues sí. en. Wacky también es como si el o es pagado. Pero pagando. Es que en Latinoamérica hay por $12 al mes, que no sería mucho menos, 4 IPs. Bueno, mucho menos está subiendo el dólar, Bueno, por ahora. Pero por eso al mes, 4 IPs diferentes pueden acceder a contenido ilimitado. Sí. Entonces, eso si lo trasladan aquí, que no existe aquí. Pues sería como, pues, cuatro personas, 2 euros cada uno, 3 euros, y como, ¡hala! Yo lo que sigo diciendo es, porque a mí lo de que cierres el Pepito y si le estoy reteando enlaces me un poco igual, por eso me lo descargo por torrent. Kickass mola mucho. Kickass punto, no me acuerdo cómo era, pero esa es muy buena, es mejor que Diplate, en mi opinión. Y el caso es que... no lo comentamos. No, el caso es que me estoy liando entre todos. Ya no sé lo que quería decir. Y diciéndome hasta que me acuerde hablar. Torrent, Ares.com, Emule, Torrent.com. No, si se me ha ido el santo al cielo por vuestra culpa, ya no sé lo que iba a decir. Me acordaré cuando hayamos terminado y me cagaré en vosotros. Pues eso, hasta aquí el programa de hoy. No vamos a hacer recomendaciones ni nada de esto porque nos está echando. Sí. Así que. Es lo que tiene, depende de cosas. Tenemos permiso de ayuntamiento, pero hasta cierto límite. Sí. Volvemos la semana que viene. Con más cosas, ¿no? Hombre, supongo, no vamos a contar lo mismo otra ¿Deportes? Vez. ¿Deportes? No creo. Sí. Deportes está muerto. Volvemos voy a llegar, voy a coger a escopete y van a morir todos. Voy a quedar solo con el podcast. Discútelo con el señor director, que es Saku. Estás muerto, y lo sabes. Ojo al cruzar la calle, y es una amenaza. Volvemos la semana que viene. Adiós. Adiós.